A fondo, la vida del sector rural en la voz de especialistas. En este caso vamos a adentrarnos a las dos sierras que retrata Julio César Montiel Calzadilla, al quien ya le dimos la bienvenida y con quien vamos a platicar en este momento, responsable de esta serie de documentales Entre dos sierras. Las comunidades zapotecas de la Sierra Sur de Oaxaca fueron las que principalmente se vieron intervenidas o retratadas, digamos, de esta manera. Principalmente decimos Santiago Xanica, Santa María Coixtepec, Buenavista Loxitla, ¿y qué otras comunidades, paisajes, Julio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Sí, fueron estas tres comunidades básicamente zapotecas. El proyecto, el antecedente es que habíamos trabajado Abril Alcaraz y yo en un proyecto para MOCAP, que es Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, filmar series procesos forestales. Y nos gustó mucho el trabajo, cómo funciona el trabajo entre los dos, y decidimos armar una pequeña empresa que se llama La Torre de Bambú. Entonces, bueno, sin embargo, al ser subcontratados, pues el material no era nuestro, aunque lo habíamos filmado. Entonces pensamos generar contenido para mostrar plenamente nuestro trabajo y tener toda la libertad de hacerlo. Entonces fue cuando nos dimos la idea. Nos interesaba el tema indígena. Anteriormente yo había tenido contacto con estas dos comunidades, Xanica particularmente, y con la Sierra Mazateca en el Oxochitlán. Pero sin embargo, después de 8 o 9 años, se había perdido prácticamente todo el contacto. Solamente había referencias de noticias, todas generalmente con un matiz de violencia. Entonces nos fuimos un poco hacia la deriva, a ver qué encontrábamos, a ver si había respuesta, a ver si encontrábamos acogida para que nos dieran las facilidades para hacer este documental. Y el tema era prácticamente la autonomía y el papel, el rol de las mujeres dentro de sus comunidades. Esos eran los dos objetivos. Y plasmar, la idea era hacer un solo documental, pero fue tanto el material que recabamos, optamos por hacer dos de una misma serie. Y pues nos encontramos con similitudes, pero también con diferencias de las regiones indígenas. En el caso de Xanica, topamos con una organización que se llama el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Oaxaca. Fuimos a dar con una familia donde son las mujeres las que sostienen lo familiar, porque los maridos, al estar pendientes de la organización, como es una organización regional, ellos están prácticamente todo el tiempo fuera atendiendo reuniones, haciendo gestiones con otras comunidades, y las mujeres prácticamente están solas. Entonces se hacen cargo de la educación, del sustento. Entonces, en ese sentido, resultó un documental bastante intimista, donde podemos ver el quehacer diario, cotidiano de las mujeres y su reacción natural hacia las gestiones de salud, gobierno y de organización. Muy bien, Julio, ¿qué te parece si vamos a nuestro corte con esta pequeña introducción para meternos a fondo a estos paisajes y qué fue lo que tú encontraste en este proceso y cómo lo encuentras ahora en esas regiones? Vamos a mensajes. Aquí en Radio Ciudadana le reiteramos el 5604-8229, el 5604-7926, la ADA 01800-670-1680. Mensajes y regresamos a Palabra Campesina en un momento. 5:44. Palabra Campesina. En un momento continuamos. Palabra Campesina. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Ya regresamos, estás escuchando Palabra Campesina. Regresamos a su programa Palabra Campesina. Le reitero el 5604-8229, el 5604-7926, la 01800-670-1680. Estamos al frente de un grupo de 400 productores trabajando con café orgánico. Es un grupo mixto de hombres y mujeres. A través de que se desapareció el IMECAFE, el IMECAFE estaba apoyando a los productores, entonces los productores pues se empezaron a sentir solos, sin apoyo de nadie. Se quedaron, haga de cuenta, como huérfanos, y entonces surgió la organización regional, estatal y nacional, que es la, en Oaxaca, es la Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Oaxaca, CETCO Oaxaca, y a nivel nacional es la CENOD, donde están las agrupadas organizaciones de Chiapas, Hidalgo, Veracruz, de varios estados cafetaleros, formando una fuerza para exigir y tener presencia sobre la problemática del café. Bueno, con el café, porque mi mamá es la productora de café. Ella, desde un principio, pues ella tiene sus parcelas, pero a raíz que ella se empezó a enfermar, yo empecé a participar en las reuniones en la organización donde ella estaba, y fue como empezamos a participar también y empezamos a involucrarnos en los grupos. Es parte de la formación y la incidencia con las mujeres, ¿no? La participación de las mujeres, porque estas comunidades, pues los varones son los que resaltan, ¿no? Y entonces pues tratamos de que la mujer también tenga esa participación, porque la mujer es parte de la labor del campo. Estamos escuchando la voz de Leonor Fernández Allende. Esto es un fragmento del documental El Temprano Florecer. Decía doña Leonor en el testimonio, que es parte del documental de Julio César Montiel, que antes llegaban las mujeres pues de manera incidental, ¿no? Por accidente a la organización. A ella le tocó porque su mamá, la salud ya no se lo permitió, pero ahora tú fuiste testimonio de cómo ha habido un proceso de organización y de empoderamiento de las mujeres, que es lo que más resalta en ambos materiales. ¿Cómo te impactó esa realidad? Pues uno supone que estas cosas existen, pero realmente no lo constatas. Hay una suposición. Esto es porque cuando el marido, por alguna razón, físicamente no está, o porque fallece por alguna razón, entonces la mujer se convierte de pronto en la cabeza familiar y tiene que salir adelante con mucho trabajo al principio, porque hay muchos tabús. Siempre fue su rol era estar en casa, atender, y no tener este rol de la cabeza de la familia. Y entonces, poco a poco, a través de la organización, a través de estar con otras mujeres, pues empiezan a tener este empoderamiento y a empezarse a organizarse a sí mismas, y permea en otras mujeres que, a pesar de que estén con el marido, ven ese ejemplo y tratan de seguirlo. Tanto sobre todo en la Sierra Sur, vimos un fenómeno con estos programas asistencialistas que hay de gobierno. Sobre todo las mujeres que están organizadas en comités, en organizaciones, valga la redundancia, tienen que atender todos estos requisitos para que se les dé los apoyos mensuales. Uh-huh. Y eso les resta tiempo para atender a su familia y para atender sus organizaciones, sus procesos organizacionales. Entonces los tienen que abandonar prácticamente, y han visto esto como un obstáculo más para su desarrollo personal, porque ahora tiene que atender todos los requerimientos que se les da, que se les dictan, de asistir a las juntas, todas estas actividades, y ya no pueden atender su rol de participación ciudadana. Es una contradicción. Claro, se organizan de forma y en sentido para ese programa en específico y el tiempo destinado a la parte más proactiva dentro de asambleas, de toma de decisiones, pues se va disminuyendo. Habrá que ver si esto es también accidental, de un mal diseño, o es parte de una estrategia, ¿no? De una estrategia o de algún proyecto más ambicioso. Y cuéntanos, Julio, esto fue el proceso previo al que tú encontraste estas comunidades organizadas, medianamente empoderadas, con herramientas, con radios comunitarias. Veo que cumplen muchos efectos de derechos de comunidades. O sea, no fue a partir de algo ajeno, sino que ya tenían un sentido interno para esa organización. Sí, ya hay antecedentes, ¿no? Viven cotidianamente esta cuestión de la pobreza, de enfrentar la pobreza, la falta de recursos, la falta de oportunidades de empleo, y se ha sumado a esto con todos estos programas federales de combate a la pobreza y todo esto. Ahora han encontrado un problema, pues, reciente, vamos a decirlo, de hace 12 años para la fecha, que es por la lucha del control político, porque genera recursos. Entonces es muy visible ver que los presidentes municipales terminan con pequeñas fortunas personales después de ejercer estos espacios públicos, de haber trabajado ahí. El problema son esta tensión que hay entre los usos y costumbres de asamblea para elegir autoridades y los partidos políticos. Entonces hay como una especie ahí de mistura muy perversa, porque los usos y costumbres se dice que se selecciona el presidente municipal y el resto del equipo también lo elige la comunidad. No es como estamos acostumbrados aquí, que se elige un presidente y el presidente nombra su gabinete, sus secretarios. Allá no. Ahí dice, bueno, tú vas a ser presidente municipal, pero este va a ser tu auxiliar, este va a ser el secretario de Hacienda, etcétera. Todos los cargos los nombran uno por uno las comunidades. Uh-huh. Y cuando no se respeta esto, cuando llega el presidente municipal y a través de este poder económico que recibe estos recursos, empieza a desplazar los nombramientos que ha otorgado la asamblea, pues ahí es donde empieza el conflicto, no, porque ya la gente no se siente representada. Y a la hora de hacer el proceso de levantar el material, de hacer las entrevistas, ¿cómo encontraste el contacto con la gente? ¿Encontraste facilidad de palabra? ¿Se involucraron un poco en qué iba a pasar con el después del documental? Bueno, en el caso de la Mazateca sí me ha sido posible, por lo menos en el Oxochitlán, hacer la presentación del documental. Aún no he podido hacerlo en el resto de las demás comunidades, de las 6 que fuimos, hasta ahora solamente en el Oxochitlán. Sí, hubo una apertura, el apoyo de darnos alojamiento, alimento, de guiarnos, incluso hasta con el transporte nos apoyaron, ¿no? Sí hubo todo este entusiasmo por parte de ellos. Pero siempre con el reclamo de que, bueno, como ustedes vienen muchos, vienen, levantan su trabajo, se van y no regresan, no sabemos uh-huh. qué pasó con ese material. O sea, todavía tenemos pendiente esa deuda de regresar a las comunidades y mostrarles el trabajo. Y entregar. Aquí está, este es el producto, porque son coproductores de este claro. proyecto, ¿no? Ustedes nos ayudaron a que este proyecto saliera. La presentación más grande se está planeando en Xanica, en una finca que está ocupada por esta organización, se llama Alemania. Uh-huh. Entonces, representantes de 40 comunidades de la región de Zapoteca del Sur se van a reunir en agosto, aún no me han dado bien la fecha, y la intención es presentar este trabajo o estos trabajos, porque también para ellos es importante ver qué pasa en otras regiones, de otra región, como es en este caso la Mazateca. La Mazateca, curiosamente, les gustó más lo de Xanica, a ver qué pasa en Xanica. Es un intercambio de experiencias con otra tecnología o con otra metodología. ¿Cuál crees o cuál fue el hilo conductor en ambas materiales documentales? Mujeres, el tema de las mujeres y la autonomía. Unas lo tienen más claro, el rol, su rol como mujer de trabajo, y otras pues simplemente lo ejercen, aunque tal vez no tengan esta claridad de objetivo, simplemente su cotidianidad los ha llevado a ellas a tener a jugar este rol. Entonces fue eso, precisamente, el rol de la mujer dentro de las comunidades y habla de la autonomía. Hay dos diferencias en los documentales. El de Shanika es un poco más de la organización, es más íntimo, porque hubo más esta posibilidad. Y el de Lo Xochitlán es una muestra hasta más cultural. Vemos los oficios del pintor, la mujer que envuelve a los muertos, la mujer que cura, el hombre que hace los chitates, estos tejidos de canasto. Es más cultural, pero sin embargo también detrás de eso hay su manera de verse a sí mismos y de defender su cultura, ¿no? Y en Shanika, pues es un proceso más de lucha, más de la autonomía. ¿Por qué ocuparon unas tierras? ¿De que abandonaron unos extranjeros? ¿Y qué procesos de autonomía alimentaria? ¿Cómo podemos hacernos autónomos para no depender de los beneficios o de las ayudas del gobierno? Y finalmente, pues veo que también el elemento radio comunitaria es muy significativo en esas regiones. ¿Qué podrías aportar al respecto? ¿Cómo les empodera? ¿Cómo les genera más capacidades de comunicación? La primera vez que las visité a estas comunidades fue precisamente a dejarles transmisores y darles talleres para sus redes comunitarias. A la vuelta de los años, ahora que regresen, ninguna de las dos está funcionando ya ahora en las radios. En su momento fue muy importante y todavía siguen ellos, lo añoran y lo ven como algo positivo. En Shanikas, por cuestiones técnicas, les cayó un rayo en el transmisor y no han podido encontrar a alguien que se los repare. Y en la cuestión de Lo Xochitlán, pues ha sido toda esta conflictiva social, la que por prudencia los que tenían la radio comunitaria dijeron, mejor vamos a apagar la radio porque se está volviendo un botín de guerra también la radio, pueden tener diferentes facciones dentro de la comunidad. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas compartido tu voz en esta media hora que se pasa rapidísima en el campo, en la ciudad. Vamos a estar pendientes de ese proceso de lanzamiento, a ver si podemos generar algún material al respecto y también si se está promoviendo, si está en alguna parte de para manera abierta de verlo, pues también si nos puedes compartir. La página de internet, latorredebambú.com, ahí pueden ver los materiales. Muy bien, también lo vamos a compartir en las redes sociales de Palabra Campesina. Y antes de darle la palabra a Sebastián, queremos hacer mención de que la canción que está sonando es una canción precisamente de por allá de El Xochitlán, de Flores Magón, que también es de por allá Flores Magón, y la canción se llama Tiznado. Les queremos invitar porque el próximo 28 de mayo da inicio el Diplomado de Perspectivas Antropológicas sobre el Campo y la Realidad Rural. Esto va a ser en la Sala Guillermo Bonfil Batalla, en la Coordinación Nacional de Antropología. Esto es en San Jerónimo 880, en San Jerónimo Lídice. Vamos a compartir la información en las redes sociales. Y ahora sí, Sebastián, te regreso la palabra. Buenas tardes. Amigos, gracias por su audiencia aquí en Palabra Campesina. En la generación de contenidos, Mauricio Álvarez y Francia Gutiérrez. Producción, Lucía Bernal. La conducción de Francia Gutiérrez. En los controles técnicos, Javier Sánchez. Locutor en cabina, Sebastián Pereda, quien le invita el próximo martes a las 5:30 a través de Radio Ciudadana a que nos acompañen a otro programa de Palabra Campesina. Hasta entonces, gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Conocer más iniciativas en favor del campo. Te esperamos la próxima semana en Palabra Campesina con Francia Gutiérrez. Palabra Campesina.